Buenas noches a todos y a todos los trabajadores y jubilados y pensionistas presentes. El día de hoy nos convoca la preocupación y el interés de ocuparnos de la reforma de la seguridad social, porque consideramos que es necesaria la participación de todos para la formación y el intercambio social, que nos permita comprender claramente qué es la seguridad social y cómo se organiza y gestiona. Solo así podemos entender que la seguridad social no es un gasto, es un derecho humano fundamental que nos acompaña en el desarrollo integral de todos los uruguayos. Comprender que la seguridad social es una herramienta para favorecer la igualdad en condiciones entre clases. Es momento de discutir y dialogar sobre cuáles son las gestiones y organismos que propician el déficit del BPS y buscar juntos, como sociedad organizada, una solución justa y popular, y no basada en el continuo, sistemático y planificado ataque a los derechos de la clase trabajadora. Es momento de decir basta. Dentro de este marco de trabajo formativo e informativo, venimos trabajando como colectivo social con un grupo de compañeros y compañeras, trabajadores, jubilados y pensionistas. Este trabajo nos convoca hoy a esta charla informativa en la que exponen representantes de ATSS, Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, quienes con su experiencia laboral y conocimientos adquiridos en el desarrollo de su función han elaborado un proyecto alternativo a la reforma de la seguridad social y de qué forma abatir el déficit económico. Porque decimos no a la reforma neoliberal planteada por el gobierno, recibimos esta noche a Rodrigo Núñez, vicepresidente de ATSS, Karina Sosa, secretaria de Prensa y Propaganda, Marita Rodríguez, integrante de la Comisión de Seguimiento, Olga Santos, en representación de COJUPE, Natalia Pelle, representante sindical de ALOEF, quienes habla Agustina Miglionico, integrante del Frente de Defensa de la Seguridad Social de Paysandú. Tengo que mover esto a la de buzo rojo y un micrófono. Voy a tener que iniciar yo, ¿no? Parece que sí. Parece que sí. ¿Ya? ¿Y esto cómo se prende? Está prendido. A ver el papelito. ¿Está prendido esto? Sí. Bueno, buenas noches. A ver qué arregla el papel. Más cerca. En representante de los jubilados y pensionistas. Está prendido. No, más cerca. Permiso. A ver. Ahora, mi cerquita. Bueno, gracias. Está outside. Pero bueno. Buenas noches. Representante de los jubilados y pensionistas de. Ay, se nos anda. Bueno. En presencia hoy en esta reunión forma parte de una continuación de lucha social que personalmente realicé en el transcurso de muchos años. Y gracias a la invitación de este colectivo he decidido retomar. ¿Por qué considero que la lucha es válida y es necesaria, no solo para nosotros los viejos, sino también para las generaciones venideras? Es siempre emocionante poder combinar nuestra experiencia con las ganas y la fuerza de todos los jóvenes. Muchas gracias. Realmente nos emociona país, lo que sea posible, a toda la prensa. Lamentablemente, la gran prensa, para la gran prensa no existimos, a pesar de que nosotros, desde el 15 de enero, tuvimos una audiencia con la Comisión de Expertos de la Seguridad Social, la comisión que está trabajando esa reforma, que el 20 de marzo tiene que estar pronta y después se aprobará en el Parlamento. Nosotros, como trabajadores, realizamos un proyecto alternativo, integral, en el cual venimos trabajando desde hace tiempo, y a grandes rasgos decirles que hay varios parámetros, varias afirmaciones, varios argumentos que han trascendido desde la comisión esta de expertos, que está integrada por todos los partidos políticos, con representación parlamentaria, por el PCNT y la coordinadora de jubilados. Lo que ha trascendido básicamente a través de tweet de Rodolfo Saldain, que es el presidente de esta comisión de expertos, que fue presidente del BPS y que también fue corredactor de la última reforma que fue en el año 1995, que fue la que creó la SAFAP, vuelve a las andadas y vuelve a hacer una reforma, sin reconocer que la anterior reforma de los años 90 fue un fracaso total. No solo que no solucionó los problemas estructurales de la seguridad social, sino que los profundizó con toda la problemática y la estafa que significó y significa la SAFAP en nuestro sistema de seguridad social. Un sistema privado, de lucro, que ha sido perjudicial para los trabajadores y que seguirá haciéndolo, y que es parte muy importante del llamado déficit del BPS. Nosotros consideramos que la seguridad social no es un gasto, como bien lo decía Agustina, sino que es un derecho humano fundamental que está marcado en la Constitución de la República, que la misma Constitución indica cómo debe ser financiada la seguridad social, y resulta que ahora, con argumentos economicistas, con argumentos propios de alguien que maneja el mercado, nos están diciendo que las cuentas no dan, que hay un desequilibrio, que hay muchos viejos, que vivimos mucho más. A veces contraponen las prestaciones de pasividades, pensiones y jubilaciones, con lo que se gasta en otras franjas etarias como los niños, etcétera, etcétera. Haciendo un falso contrapunto, como que se gasta más en los viejos que en los niños. Y eso no es real, no es verdad y es inaceptable. La seguridad social se basa en principios que la rigen, principios muy queridos para todos los uruguayos, por los que se ha luchado en todo el siglo XX, a fines del siglo XIX, que se ha logrado con la lucha de todos los trabajadores, obtener una seguridad social que hoy y ha sido ejemplo en el mundo entero, con todas las falencias y todavía las cosas que tienen para arreglar. Aún así, tenemos una seguridad social fuerte, una protección social que ha demostrado en esta pandemia que estamos atravesando, que es la única que está paliando la crisis económica que estamos sufriendo como población. Porque si no, ¿quién es que le pagó a los 200.000 desocupados? ¿Quién le paga los subsidios por desempleo? ¿Quién paga los subsidios por enfermedad? ¿Quién paga las asignaciones familiares? Y toda la cantidad de prestaciones que cubre el BPS. Cuando se quiere decir que el BPS es deficitario, pero a la misma vez no se habla de la caja militar, que tiene casi el mismo déficit que el BPS, o sea que recibe asistencia financiera de rentas generales, siendo que la caja militar atiende a 55.000 usuarios, jubilaciones y pensiones, y el BPS atiende a toda la población del país en toda esta cantidad de prestaciones y otras que acabo de describir, porque el que se va a hacer lentes, el que va a pedir una peluca, prótesis, órtesis, atención a la primera infancia, al embarazo, etcétera, etcétera. Toda la población sabe qué es lo que brinda el BPS. Y cuando tiene una contingencia, un problema, una vulnerabilidad, a las oficinas a que acude la población es al BPS. No va a la SAFAP, no va a ningún otro lado. No va al Ministerio de Economía, va al BPS, ¿verdad? Entonces, se nos quiere imponer un modelo que viene de los grandes capitales internacionales, de los centros financieros internacionales, porque esto no es ninguna moda que inventaron en Uruguay, es una moda que se ha querido imponer en varios países y algunos de ellos han salido en unas luchas realmente crueles, como en Chile, donde se inició la SAFAP en Latinoamérica, y fíjense el resultado de la SAFAP, el modelo que teníamos nosotros, de donde sacamos la SAFAP, fíjense los jubilados de Chile que tienen jubilaciones y prestaciones de hambre, muchísimo peor que en Uruguay. Nosotros en el sindicato, en algunas instancias, cuando estábamos peleando en contra de la SAFAP o para salir los cincuentones, los llamados cincuentones, varias veces tuvimos contacto con trabajadores de Chile que nos decían, las SAFAP son terribles, pero en Chile nos gustaría tener las SAFAP que tienen ustedes, de tan terrible que son en Chile. Y ese es el modelo que se basaron nuestros expertos de todos los tiempos para imponernos un modelo que es ineficiente, que es perjudicial, que provoca déficit no solo al BPS, sino al Estado. Porque hoy el tema de pagar las rentas de los jubilados por la SAFAP está desfinanciando al Banco de Seguros, que es la única aseguradora que está pagando las rentas. Es un tema muy amplio, muy profundo. Nosotros, después que hagamos la exposición, vamos a estar abiertos a todas las preguntas, consultas, comentarios que ustedes quieran hacer, porque de eso se trata, de que no queden dudas o por lo menos despejar la mayor parte de eso. Decirles que ATCS, la Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, tiene un proyecto pensado, un proyecto alternativo, que no ha sido, digamos, tenido en cuenta por las autoridades. Saldain en esta semana salió a decir que si hubiera un proyecto alternativo, con gusto lo discutirían, ignorando totalmente el proyecto que fue presentado por ATCS en una audiencia que duró más de una hora, donde nos hicieron preguntas, donde estuvo todos los expertos y tres miembros de la comisión de ATCS en esa audiencia. Le mandamos el documento, está colgado en la página, y sale a decir a la prensa que no tiene ningún proyecto para discutir. Ya se mandó desde ATCS a la prensa, se mandó esa respuesta, se mandó esa comunicación, y esperamos que tener respuesta. Por ahora lo dejo por acá, siguen mis compañeros, porque hay muchísimos temas que tenemos que hablar, como por ejemplo las fuentes de financiamiento, que tanto se habla de cómo financiamos la seguridad social, y lo que sale de la comisión es subir la edad jubilatoria, que trabajemos más, que bajen la tasa de, o sea, la asignación jubilatoria, que bajen las prestaciones y encima que aportemos más. Todo sale del mismo lado, exprimiendo al pueblo y al trabajador. Nosotros decimos que no a todo eso y tenemos alternativas posibles. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Buenas tardes, realmente estamos muy agradecidos que nos reciban en esta tarde. Más que agradecidos con los compañeros y las compañeras que hicieron toda esta conexión y esta movida que nos permitió desde el día de ayer estar en una cantidad de medios de prensa. Muy agradecidos también con los periodistas y las periodistas que nos recibieron de una manera que nos parece sorprendente por la calidad de las preguntas y las temáticas que trataron. Realmente nos hicieron desarrollar de la mejor forma lo que teníamos para plantear. Eso realmente es más que valorable porque dice de una localidad que está con el tema y que está desarrollando el tema de la mejor forma. Bueno, en el sentido de lo que venía planteando la compañera Marita, nosotros nos parece que es fundamental este tipo de instancias, porque entendemos desde la Comisión de Seguridad Social de ATCS que la formación y la difusión y estar cerca de trabajadores, de trabajadores, de las trabajadoras, de los jubilados, de los pensionistas, de la población en general, es el antídoto frente a este tipo de reformas y achiques que no son, que no salen solamente a nivel nacional, sino que son impulsos que están un poco generados por lo que son intereses internacionales, porque lógicamente que los ahorros provisionales son una fuente muy grande y en donde el capital financiero internacional pone la vista porque hay un trecho todavía para sacar de ahí recursos. En este sentido, nosotros en mediados del año 2019 fuimos invitados al Paraninfo de la Universidad de la República de Montevideo, donde los candidatos presidenciales de los partidos políticos con representación parlamentaria expusieron un poco sus ideas en torno a la situación de la seguridad social y lo que planteaban hacia adelante. Básicamente en esas instancias no se planteó casi nada de lo que estamos viendo ahora que se puede gestar, porque aquel gobierno que va a achicar derechos y sobre todo beneficios y lo que tiene que ver con el soporte de la protección social tiene un costo político muy grande. En ese sentido, se le encomendó a través de la Ley de Urgente Consideración, en uno de sus artículos, que se conformara una comisión de expertos que tenía un plazo para hacer un diagnóstico con el cual se iba a ser usado como insumo para hacer la nueva ley de seguridad social. Esa comisión de expertos empezó a trabajar en el mes de diciembre del 2020, y dentro de 15 días tiene que entregar el primer diagnóstico. Nosotros tuvimos acceso a ese primer diagnóstico y más allá de que podemos entender que lógicamente en un gobierno que viene un poco por el achique de lo que tiene que ver con los derechos y en el contexto internacional en el que estamos, podemos avizorar qué tipo de reforma venía, pero realmente quedamos muy sorprendidos por todos los puntos que se plantean ahí. Y estábamos en estado de alerta y por eso el tipo de instancias de recorrer todo el interior del país y llevar de esta forma los conocimientos que generamos desde la Comisión de Seguridad Social de ATCS, que es histórica, tiene un desarrollo muy bueno, y también las vivencias que tenemos en cada oficina, cada sanatorio de todo el país, desde la capital hasta todos los departamentos del país, porque realmente desde nuestra labor como funcionarios de la Seguridad Social es que estamos en la primera línea y vemos realmente las políticas que genera el Estado a través de la Seguridad Social, los alcances que tiene, también las deficiencias que tiene, y vemos a la población con las demandas que viene. Por eso nuestra voz es más que fundamental y sentimos que no participar en este tipo de decisiones, de este tipo de reformas, que no son una reforma que podemos estar cambiando en 5 años, sino que son reformas que generalmente quedan más de 20 o 30 años, nos parece fundamental, y como nuestra voz no está siendo, vamos a decir, valorada por esta comisión y por el gobierno, es nosotros que tenemos que salir a generar la conciencia y tener esa conciencia en lo que es la seguridad social en la gente, para de esa manera ir guiando esta movida en lo que tiene que ver con este frente en defensa de la seguridad social, que es lo único que nos va a llevar a un poco a revertir esta situación. En este documento, más puntualmente lo que plantea, toma una cantidad de situaciones. Habla de lo que tiene que ver con la edad mínima jubilatoria, porque se plantea que, claro, la pirámide invertida demográfica del Uruguay genera que haya que extender quizás gradualmente la edad jubilatoria, cosa que para nosotros es totalmente criticable, porque la jubilación, por un lado, las políticas jubilatorias y la edad jubilatoria es una política de empleo, primero que nada. En segundo término, es una política de salud del Estado. Y en tercer término, es una política de calidad de vida y, en clave, de calidad humana de vida. Nosotros vemos como trabajadores y trabajadoras que están llegando a los 60 años o que tienen 60 años, que llegan a la jubilación, y nosotros vamos a decirles que van a tener que estar quizás 5, 8, 10 años más trabajando para sacar una jubilación, o una jubilación al menos que cubra los mínimos para poder tener una vida básica. No olvidemos que el mínimo jubilatorio en la actualidad no llega a los 14.000 pesos, está por debajo de la línea de pobreza. En este sentido se plantean otro tipo de cosas en este documento. Se plantean revisar las modificaciones, aquellas tareas que, dadas las circunstancias en que desarrollan esas labores, generan perjuicios físicos y psíquicos para el trabajador y la trabajadora, van a ser atendidas por esta reforma, cosa que a nosotros lo criticamos fuertemente y cuestionamos que cuáles van a sacarse, qué bonificaciones tienen que ser eliminadas o recortadas para que cierre algún indicador o algún número. Hay que hacer trabajar más años a los docentes, a los trabajadores y las trabajadoras de la pesca, a los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Realmente es alarmante y por eso es lo que tenemos que expresarlo en estas instancias tan importantes. En este mismo sentido se plantean otro tipo de cosas. Algo fundamental que tenemos que transmitir: el índice medio de salarios para la comisión de expertos, que es un indicador que lo que determina es con qué, cuál es el coeficiente por el cual se van a ajustar la jubilación al momento de la primera jubilación y sucesivamente las diferentes jubilaciones. Se presenta en este documento que tiene que ser modificado porque, al ser en este momento, está siendo un promediarmente en el año un 1.7% de aumento de salario real, tiene que ser reducido porque ese 1.7% es lo que explica que no sea un buen negocio para las aseguradoras privadas estar metidos en lo que es la seguridad social en el Uruguay. Entonces nosotros decimos, esta reforma de la seguridad social no es solamente, no va a venir solamente en perjuicio de los que se van a jubilar, los que están próximos a jubilarse, sino que también va a venir en los que ya están jubilados. Entonces ponemos gran atención a ese punto. Bueno, esto más o menos es un pantallazo de todas las cosas más importantes que vemos, y bueno, le doy la palabra a la compañera Karina para que siga expresando un poco por dónde viene nuestro trabajo. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto que estén participando en esta actividad. Para nosotros ha sido un placer estar allí hoy acá en Paysandú. Tal como le comentaba Agustina, que un poco es la responsable de la organización y de que nosotros nos estemos aburriendo hoy con nuestra prédica, en Paysandú es la única localidad en la que se ha mostrado más interesada en este sentido, y como bien decía Rodrigo, percibimos un nivel de información muy superior al resto del país. En ese mismo sentido, agradecerle a los compañeros jubilados y pensionistas que también se han arrimado a este frente de lucha por la seguridad social. Y en general lo que queremos transmitir es un mensaje a los trabajadores todos, a los jubilados y pensionistas todos. En el año 96, cuando entra en vigor la ley 1673, en la que nombraron mis compañeros, que crea el sistema mixto de jubilaciones, la propaganda de la SAFAP era que íbamos a tener dos jubilaciones. Capaz que alguno de los que está acá ya tuvo que pasar por esa etapa y jubilarse y estar comprendido en ese régimen, o tiene algún conocido para poder preguntarle cómo le fue con eso, ¿verdad? Nosotros visualizamos el día a día y los recibos de las pasividades, que hay un tema que se pasó por alto, que es muy importante y hay que decirlo, 70.000 pasividades de las que paga el Banco de Previsión Social son totalmente insuficientes para lo que marcaría un nivel de vida digno, ¿verdad? En ese sentido, he visto recibos de rentas de AFAP que cotizan 500 pesos, 1.000 pesos, 2.000 pesos, y la jubilación mínima de BPS hoy está en algo de 13.000 y pico, O sea que esa sería la doble jubilación que recibieron a 20 y pico de años de la reforma. Quiere decir que efectivamente, como bien decía Marita, ese sistema fracasó. Y no tuvimos mejor idea que poner al frente de la comisión de expertos al corredactor de esa ley y el que fuera presidente del Banco de Previsión Social también en un momento, a hacer la nueva reforma, ¿verdad? Entonces nosotros lo que, además de generar conciencia, nos gustaría que se vayan con una idea global, sobre todo la gente joven que piensa, estoy lejísimo de jubilarme, pero nosotros en algún momento también lo pensamos de esa manera, y hoy tenemos compañeras que ya están jubiladas, como Marita, que tuvo que pasar por la lucha de los cincuentones, que fue doblemente perjudicada, porque si pasabas el tope también te aplicaban el 10% en el tope, cosa que generó la presentación de recursos en el BPS y que le van a generar un costo económico al Banco de Previsión Social por la aplicación de esa ley, por la interpretación que se dio a la misma, ¿verdad? Ustedes dirán, hay trabajos que garantizan la completitud de la historia laboral y otros que no. Ese es otro de los problemas que nosotros vemos. Por eso en la comisión de expertos, cuando tuvimos oportunidad de reunirnos, lo que planteamos fue un sistema alternativo, como era el de testigos para antes del 96, que le garantice a los trabajadores que de algún modo el patrón no los pone en planilla y que no declara sus servicios, que tenga oportunidad de poder reconocer esos años de algún modo, ¿no? El BPS tiene un sistema de fiscalización que no queremos que desaparezca, queremos que por favor en la ley, en algún punto, porque vamos a ser realistas, esta comisión va a trabajar, esta ley ya está redactada, nosotros lamentablemente con las declaraciones del presidente de la República de ayer o antes de ayer, no sé, porque yo no lo veo, presentó un documento que tiene como 27 páginas. En el punto 324 pudimos advertir que una de las incertezas que teníamos, pero que teníamos toda la sospecha de lo que Rodrigo decía del índice medio de salarios, se transformó en una certeza hoy. Lo leímos todo el documento, el economista asesor que tenemos en el equipo nos indicó el punto, estuvo leyendo, porque somos un grupo que trabajamos coordinados, ¿verdad? Algunos se ocupan de la parte técnica, otros nos ocupamos de la parte política y algunos se ocupan de la difusión y bueno, tenemos un equipo bastante completo y coordinado. Una lástima que no se pueda aprovechar mejor en el sentido de que no nos den los espacios para poder informar bien, pero vamos a trabajar por eso. En el sentido de la ley que consideramos que ya está casi pronta, lo que tenemos para decir es que se va a poner en vigencia. Así como está en vigencia la ley de urgente consideración y estamos juntando firmas para derogar algunos los 135 artículos y otros que van por todas. Cuando se ponga en vigor esta ley, van a pasar unos años hasta que logremos llevar a una consulta popular la misma, porque no consideramos que vaya a ser positiva. Lo que nosotros teníamos como dudas se van convirtiendo en certezas en cada paso que vamos dando. A pesar de que el Frente Amplio, la UNASPU y el PIT-CNT, que son integrantes de la Comisión de Expertos, voten en contra del proyecto, no dan los votos para que no salga. Va a salir igual. Entonces me pregunto si nos va a pasar lo mismo que nos pasó en el año 96. Que del 96 al 97 nos tomamos un año para discutir qué papeleta poner a consideración por el tema de la reforma y cuando quisimos acordar teníamos 500.000 trabajadores afiliados a la CEFAP. Y ahí perdimos la lucha, perdimos la batalla y se nos fue el año, se nos pasó el cuarto de hora y nos quedamos ahí mirando la fiambrera sin que pasara nada ilustrativo de lo que realmente se decía y se pensaba y que se ha confirmado a lo largo de los años. Por eso les decía, apuntar un poco a la juventud, que se involucre, que entiendan un poco que la seguridad social no son solamente jubilaciones y pensiones en el Banco de Previsión Social, sí en otras cajas, entender que todas las cajas tienen problemas de financiamiento, entender que hay otros modos de resolver el problema de financiamiento, que los trabajadores no tenemos que pagar las crisis, que los trabajadores no tenemos que pagar más, que los trabajadores no tenemos que trabajar más años para tener un descanso que nos merecemos porque hemos ayudado a construir este país y que 30 años de trabajo son más que suficientes para aportar al crecimiento de la sociedad toda. En líneas generales, el mensaje era ese, de que estén prontos, de que estén atentos, de que sepan que vamos a tener que salir a la calle, de que sepan que vamos a tener que concientizar mucho a la población, de que esta comisión de expertos habla un lenguaje en el que la gente no comprende lo que dicen, porque te dicen tasas de reemplazo, salario básico jubilatorio, IMS, hablan de equilibrio de las cuentas, y no te dicen la verdad. Lo que te están diciendo, o sea, te están diciendo la verdad, pero te lo están diciendo de una manera para que no lo puedas comprender. Entonces, justamente, es casi, yo lo que siempre digo, una verdad a medias es casi lo mismo que una mentira, y en este caso, nosotros somos los portavoces, porque nos toca comprender a todas las ramas de actividad, por trabajar con activos de todos los sectores, y entendemos mucho las limitantes que tienen algunas actividades, por eso son bonificadas, y entendemos mucho de todo el entramado de la seguridad social. No es justo que la gente no sepa que el BPS recauda el IRPF para la DGI a cero costo, no es justo que el BPS recaude el impuesto que se pasa al INEFOP, el FRL, no es justo que el BPS le recaude el dinero a las AFAP, se lo transfiera y encima las AFAP le cobren a los trabajadores por administrarle sus fondos. Por eso nosotros apuntamos a un modelo transitorio que vaya de menos a más en el aporte de los patrones, regulado, consciente, gradual, muy lento, porque tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el sector de industria y comercio, que es donde está la mayor cantidad de trabajadores, que son algo de 600.000, no tienen las exoneraciones que tienen gran capital, por ejemplo. Y si nosotros hacemos una relación de las ganancias que tienen las grandes empresas en función de los puestos de trabajo que ofrecen, la mayor cantidad de puestos de trabajo la ofrecen las pequeñas empresas. Y esas no son precisamente las que están exoneradas de nada. Al contrario, cuando explotó la pandemia, lejos de solucionarle el problema y de dejar de cobrarles impuestos y bajaban la cortina, les ofrecieron un préstamo, en el cual también le cobraban recargos. Cuando llegó el momento de pagar los aportes que se los financiaban, no habían abierto todavía y ya tenían dos deudas, tenían una con el BPS y otra con el ANDE. Lo mismo le pasó a los jubilados, le corrieron tres cuotas de los préstamos que tenían vigentes en ese momento y cuando llegó diciembre no tenían el monto de cuotas mínimo que necesitaban para poder renovar los préstamos. O sea que yo no sé cómo habrán pasado la fiesta a los pobres jubilados, pero yo les aseguro que atendiendo público, más de una vez atiendo gente mayor que viene a renovar un préstamo por 500 pesos porque si no les cortan la luz y no entregan algo. En ese sentido, remarcar que las prestaciones son insuficientes, la edad de retiro no puede aumentar, la crisis no la tienen que pagar los trabajadores, como tampoco la reforma de la seguridad social tiene que ir en contra de los derechos adquiridos que tanto trabajo nos han costado y nos merecemos tener. Y vuelvo a agradecer la presencia, voy cerrando por acá la locución. Nos ponemos a disposición si tienen alguna pregunta, alguna consulta, si algo no quedó claro. En ese sentido, muy conformes con el recibimiento, de nuevo lo reitero, porque realmente ha sido muy agradable la estadía y estamos a las órdenes para cualquier otro evento que se pueda generar, algún ámbito de discusión, de ampliación de la información, porque día a día vamos teniendo noticias y vamos agregando cuestiones que obviamente van a hacer que se vaya modificando el documento que presentamos como alternativo a la comisión de expertos, el cual esperamos que lo puedan tener en cuenta porque es un documento hecho con seriedad, con mucho trabajo, con mucho tiempo de discusión y que apunta a una seguridad social solidaria para todos y sustentable. Muchas gracias. ¿Quieres micrófono? 4 años, lo que puede referirse, supongo yo, ese concepto es nosotros pensamos esto, de que si se extiende la edad jubilatoria, o sea, los años de trabajo, podría mejorar la seguridad social en un corto plazo, algo, podría mejorar algo, porque claro, no tienen tantas facilidades que pagar ahora y de estirar un poco más. Pero sería muy momentáneo y no arregla la seguridad social. Además de que hoy las personas, el promedio de la edad jubilatoria, son 63 años. Por lo tanto, de hecho, ya la gente no se jubila a los 60. ¿Y por qué no se jubila a los 60? Porque no le da la plata. Porque piensan dos veces antes de jubilarse, porque miran lo que van a cobrar y no viven con eso. Entonces trabajan todo lo que pueden hasta que no pueden más. Esa es la realidad. Ahora, no podemos decir que la seguridad social es un gasto. Y a nosotros nos indigna porque, por ejemplo, nadie habla de las exoneraciones que se le hace al gran capital, a las empresas, a las ONG, a un montón. Hay 3.000 millones de dólares al año de exoneraciones. Quiere decir que el Estado se priva de cobrar en tributos esa plata. Cuando decimos exoneraciones, hablamos de seguridad social. Las exoneraciones del aporte patronal. Entonces, nadie habla de eso, nadie habla de que nosotros sí lo decimos. Vamos a revisar las exoneraciones. Si hay que exonerar una pequeña empresa, un emprendimiento artístico, educativo, lo que fuera, y necesita ser exonerado, bienvenido sea. Pero vamos a exonerar las empresas multinacionales, extranjeras, que a veces prometen unos puestos de trabajo momentáneos y se van y siguen exonerados, porque esa parte nosotros también la sabemos, porque las exoneraciones entran al BPS también, no hay ningún misterio. Nosotros estamos en todas las puntas de la seguridad social y no se horroriza y no se enoja las exoneraciones que existen a las inmobiliarias, a la industria de la construcción. Entonces, de ahí, reduciendo las exoneraciones, ahí se podría tener una fuente de financiamiento genuina, porque eso ya está establecido en la Constitución. Otra de las cosas que tendríamos que tocar son los impuestos a la ganancia. Por ejemplo, el IRAE, que es un impuesto neto a la ganancia, hasta el 2007, que ocurrió la reforma tributaria, estaba en un 30%, y la reforma tributaria, que creó el IRPF y todo lo demás para los trabajadores, lo bajó al 25%. Si nosotros subimos 5 puntos, volvemos al 30%, eso hoy, la cantidad es la mitad de lo que hoy es el déficit de la seguridad social. Por lo tanto, nosotros no aceptamos que se hable de gasto cuando está establecido en la Constitución. El BPS se rige por principios de seguridad social. Nosotros como trabajadores recibimos muchos cursos de capacitación, de formación, permanentemente, porque para ascender hay que hacer cursos. Siempre tenemos todo lo que es el sistema de seguridad social, lo que es la protección, hacia dónde se va, todo muy lindo y muy teórico, ¿verdad? Y los principios de la seguridad social en que se basa nuestro trabajo. Entonces, todo eso lo borran con el codo. Los expertos que tendrían que saber, como nosotros, simples funcionarios, que tenemos que pasar por esa capacitación, por exámenes, pruebas, todo, que tenemos que saber exactamente cómo se tiene que definir la seguridad social y cómo se tiene que trabajar y hacia dónde hay que ir en la superación de la seguridad social, que es la protección social, que es la protección de los más vulnerables. Es el gran paraguas de los más vulnerables. Tenemos por un lado eso y por el otro lado expertos del mercado y de la economía que para nada tienen en cuenta esos principios. No sé si te contesté la pregunta, pero bueno, venía bien esos datos. Marcelo. Acá, Marcelo. Buenas noches, para todos los que están en la mesa, de Frente de Defensa de la Seguridad Social, a los presentes y en particular a los compañeros que están juntando firmas para la declaración de Estado de Perú, que incluye, o sea, la totalidad, los artículos que están vinculados a la Comisión de Expertos en la Seguridad Social. Tengo varias preguntas que les voy a hacer cada uno. Primero, entendiendo la lógica que ustedes hablan y no estar, de déficit superar De hecho, la caja notarial fue reformada hace un par de años y no obtuvo los resultados esperados. Incluso estaban evaluando el tema de recaudar por medio del timbrado y tuvieron que hacer todas unas modificaciones que no dieron resultado. Por otro lado, tenés a la caja militar con su déficit muy parecido al del BPS, siendo que solo paga jubilaciones y pensiones, mientras que el BPS, como te decíamos, atiende al 90% de la población. Por otro lado, tenés la de profesionales universitarios, que también lo único que está obligado a pagar en BPS si opta por libre ejercicio es el FONASA. Pero después tiene todo el tema de la financiación, porque ellos pagan por categoría. Todas las cajas tienen su particularidad, la policía lo mismo, también tiene déficit. Por eso nosotros en nuestro proyecto lo que hacemos es abordar desde un proyecto integral, que se toque todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Y hay un tema que no es menor y que nunca lo mencionamos, que ahora me viene a la mente. Es las mismas personas que deciden, son políticos, ¿verdad?, porque por eso los votamos y son los que hacen funcionar este país, van a tomar una resolución sobre lo que nosotros vamos a cobrar cuando nos retiremos de la actividad laboral, y ellos mismos cuando se retiran de sus actividades políticas, por ejemplo los alcaldes, por ir a un punto básico, ¿por qué ellos tienen derecho a un año de seguro de desempleo que no es escalonado, que es un importe mensual igual? Cuando los trabajadores, si pasamos al seguro de desempleo, cobramos el 50% del salario escalonado y a la baja. Por ejemplo, por darte un dato más de la realidad, ¿no? Esas personas son las que van a decidir sobre nuestro futuro, los que tienen el futuro resuelto. Y el déficit sigue siendo financiado por rentas generales. Sí, todos esos déficits son cubiertos por rentas generales. Ustedes, como trabajadores de la seguridad social, en particular del órgano de previsión social, han presentado una propuesta que, si bien fuera en la página web de la Comisión de Expertos en la Seguridad Social, no ha sido tomada ni ha sido considerada. Allá de un contexto histórico que ha llevado a que en los últimos años, y más que en los últimos años, casi del inicio de la instalación de un representante dentro de lo que son los representantes directores sociales del BPS, el representante de los trabajadores en el directorio, nosotros nos hacemos la misma pregunta. Nos hacíamos exactamente la misma pregunta y tuvimos oportunidad de entablar un intercambio, una reunión en donde participó el equipo de representación de los trabajadores en el directorio del BPS y nosotros desde ATCS como Comisión de Seguridad Social. Y ahí lo que se planteó, primero que nada dimos a conocer nuestro proyecto alternativo y nuestra estrategia de trabajo, y del otro lado, por parte del equipo de representación de los trabajadores, también mostraron su estrategia de trabajo. Y en ese momento plantearon que ellos eran parte de esa comisión de expertos, pero que no iban a salir públicamente con ningún comunicado ni ningún tipo de declaración, y tampoco iban a participar, vamos a decir, activamente proponiendo ningún proyecto alternativo. Lo que en el día de ayer, a través de una nota de prensa, nos llegó que, como decía la compañera Karina, el equipo de representación de los trabajadores va a votar en contra del primer diagnóstico. Nosotros ahí tenemos una diferencia grande en lo que tiene que ver con lo estratégico. Nosotros sí planteamos una propuesta alternativa y sí salimos de un primer momento, más que de un primer momento antes que estuviera entablada la comisión de expertos, a la opinión pública, a los medios de prensa, al intercambio con los demás sindicatos y organizaciones sociales, a mostrar lo que nosotros pensamos de lo que tiene que ser la seguridad social. Más allá de eso, además de que tenemos estos documentos en los cuales contestamos a los borradores de la comisión de expertos y además presentamos un proyecto alternativo, actualmente estamos en la confección del proyecto o modelo, vamos a decir, para este contexto en que vivimos, ideal de lo que vendría a ser la seguridad social. En relación a Marcelo, la pregunta que nos hacías, nosotros planteamos que tenemos estrategias diferentes y que, bueno, estamos a 15 días de que salga el primer diagnóstico en manera oficial y veremos cómo se empiezan a posicionar los diferentes actores que están formando parte de esta definición que va a ser tan crucial hacia el futuro. Thank you. Nosotros sabíamos que no existía asistencia financiera, que el BPS era autosuficiente y no necesitaba asistencia financiera. Y eso lo decían los números. Hoy también, repito, estamos en todo en la recaudación. Yo trabajé muchos años en la recaudación y sabíamos los números, lo que se transfería al Banco Central, al Banco República, etcétera, etcétera. En esos años no se precisaba asistencia financiera. Y después, como mágicamente, apareció el déficit del BPS, que más allá de que nosotros seguimos insistiendo que no se puede llamar déficit, sí, hacemos el acento en lo que tú estás diciendo, porque si contamos las exoneraciones, la baja de los impuestos, la renuncia fiscal, donde deberían meter mano las AFAP, los sueldos ahora andan alrededor de los 200 mil pesos, sí, y el tope para el aporte voluntario. Tienen un tope y a partir de esa cifra no aportan a la seguridad social. Cuando un trabajador, si no está en las AFAP, gane 100, 200, 400, 500, va a aportar el 15%, como todos los vecinos. Pues los que están en las AFAP con sueldos altos, por una franja en adelante, no aportan al BPS. Por lo tanto, todas esas medidas, y se puede traducir como un desfinanciamiento, un vaciamiento de la seguridad social. Porque se está, como decíamos hoy, ¿no?, se está poniendo el hincapié, el acento en el capital y no en el trabajo. Y ya que estamos en esta pregunta, hay que resaltar una cosa que para nosotros es muy clara. En esta reforma de la seguridad social se expresa claramente la lucha de clase, porque es la lucha del capital, de los poderosos, contra los trabajadores y los jubilados, contra los más vulnerables, sacando mano, metiendo mano, como decía Rodrigo, en ese nicho de dinero que el capital lo mira y lo quiere manotear. Esa es la verdad de la milanesa. ¿Puedo complementar un poquito la respuesta a esa? Un segundito, que Karina va a complementar un poquito la pregunta tan interesante. Sí, comparto todo lo que dice Marita, pero también es justo contar las verdes y las maduras, ¿no? El tema del vaciamiento es cierto y coincidimos, por supuesto, plenamente. Ahora, hay que ver todos los factores en línea, ¿verdad? En el año 2003 nosotros teníamos algo de 400.000 trabajadores registrados. En el 2018 pasamos a 1.400.000 trabajadores registrados. En ese interín, valor de 1.400.000 están esos 800.000 que están aportando a las AFAP sin estar obligados. Ahí también hay un vaciamiento. Agregar un poco de complemento. Y por otro lado, la reforma, la pequeña reforma que se hizo mediante una ley de 18.395, si mal no recuerdo, del año 2009, fue en función de las políticas de género, ¿verdad? En favor de aquellas mujeres trabajadoras que podían contar hasta un máximo de 5 hijos y se le agregaba un año de trabajo si no llegaban a los 30. Entonces ahí también hubo un desbalance, ¿ah?, que aumentó ese famoso déficit. Algunas fueron en contra y fueron vaciamiento, y otras fueron en favor de las políticas de género. Por eso digo, complementar un poco toda la información. Por supuesto que estamos de acuerdo en el vaciamiento, pero también tenemos que decir que la flexibilización del año 2009 hizo que accedieran algo más de 30, 40 mil beneficiarios a una prestación que nunca iban a poder acceder. Lo mismo que va a suceder si no se habilita un mecanismo sustitutivo del testimonio anterior al 96 para periodos posteriores del 96, y aquellos trabajadores más vulnerables que ni siquiera están registrados en el BPS van a tener que morir con una pensión en el caso de que eventualmente el derecho les los habilite, depende de cómo termine esta ley redactada. Siguiendo con el libro de la conversación, No, ¿es número de zona franca, no? Sí, números exactamente lo que tiene que ver con las exoneraciones para la ley de zonas francas. No tenemos en este momento, lógicamente que la ley de zonas francas, bueno, por muchos factores, en lo que tiene que ver con el entramado económico de nuestro país, tiene una cantidad de externalidades negativas, que genera mucha riqueza y vierte muy poco en lo económico y en lo social de la zona. Si nosotros hacemos un estudio de lo que tiene que ver con la inversión, con las ventas que se hace, con la exportación que se hace y lo que dejan para este sistema de protección social, realmente debe estar alrededor de, en relación de menos de una décima parte que cualquier otro emprendimiento de característica nacional, cooperativo o de otras... o diferente en lo que tiene que ver con el entramado productivo en el Uruguay. Específicamente la relación activo-pasivo, sí, hay una pirámide demográfica muy clara. Nosotros en el Uruguay, en el año aproximadamente en el año 2000, tuvimos un hito que se llama dentro de la demografía, que por primera vez en la historia del país se pasó a un promedio de natalidad que es menos de 2,05 hijos por mujer, cosa esta que genera que si esto continúa así y dadas las proyecciones, si bien ahora hubo una afluencia de inmigración muy grande, pero que no olvidemos, por eso ahora voy a otro punto, que en el año 2020 todo lo que tiene que ver con las dinámicas migratorias a nivel mundial van a estar, a partir del 2020, van a tener un cambio muy grande. Van a tener un cambio realmente grandísimo. Esas corrientes migratorias podrían hacer elevar ese relacionamiento en lo que tiene que ver con el activo y pasivo, porque si bien tenemos poca natalidad, el Uruguay había sido, para lo que es la inmigración interna dentro de América Latina, un destino muy elegido. Entonces eso podía romper un poco esa pirámide inventiva que tenemos, que no lo ganamos por el lado de los nacimientos, pero sí se podía ganar por otro lado. A partir del 2020 no. Por eso nosotros, otra de las puntas que tenemos es que en este contexto, en este año de incertidumbre, este año donde el Estado tiene que tener una protección social más grande, y así lo demostró en los hechos, no solo teóricamente, ¿es necesario hacer una reforma de la seguridad social? ¿O quizás puede tener algún sesgo oportunista? Porque justamente no se da un diálogo o un diálogo social genuino, dado que por situaciones hasta coercitivas no se puede desarrollar como se tiene que desarrollar los encuentros o los relacionamientos para que se dé una forma real y una forma sincera las perspectivas como viene la seguridad social, que es donde más la población tiene que participar, porque son políticas del Estado a mediano y largo plazo. Entonces nosotros entendemos que el tema de demográfico es fundamental. Tampoco se puede jugar, como hacen las AFAPs, con lo que es la esperanza de vida. El indicador de esperanza de vida al nacer son los indicadores de construcción más difíciles que hay, porque ponen en juego una cantidad de variables. Nosotros, en las condiciones sanitarias que vivimos hoy, ¿podemos jugar con que se va a vivir a tanta cantidad de años? ¿Podemos ponernos a jugar a eso, que el niño y niña que nace hoy va a vivir X cantidad de años? Las personas que tienen hoy 60 años, ¿podemos ponernos a jugar cuántos años más van a vivir? No olvidemos que las AFAP, cuando hacen las proyecciones de esperanza de vida, ponen que calculan que para que la devolución de lo aportado lo hacen prorrateado a como una esperanza de que las personas vivan 115 o 120 años. ¿Tenemos que esperar a vivir 121 años para ganarle a las AFAP y decir, bueno, le saqué un poquito más de lo que aporté? O sea, son números realmente irrisorios lo que se maneja. Por eso lo que planteas es muy interesante. Y no olvidemos también otro pequeño detalle, que una cosa es la demografía vista solamente y simple en números de característica cuantitativa, pero si vamos un poco más a lo cualitativo, ¿dónde está la natalidad? Están los lugares más carenciados, lógicamente. Y ahí, ¿cómo es su relación con el empleo y cómo es la relación con los aportes, con la formalidad, con la informalidad y con el acceso a qué tipo de trabajo y qué tipo de empleos y qué tipo de salarios que son los que se conjugan los aportes? Entonces, eso también hay que verlo y así como lo muestra este paradigma de la seguridad social, lo muestra de una forma muy fría y que si ponemos a hilar un poco fino es donde nosotros, por ejemplo, planteamos que no se puede hacer una reforma de la seguridad social express, a las apuradas. Hay muchas cosas para tener en cuenta. Agregar que los números los tenemos, sí. Pero no ahora. Bueno. Quiero que Marita me está pidiendo que aclare algo. No es que no tengamos los números, no los tenemos en la cabeza, no los tenemos anotados. Pero por lo general, nosotros contamos siempre con la participación del economista asesor, que es parte de nuestro grupo. Clarísimo, pero nosotros nos dedicamos más a, como no sé si se pudieron dar cuenta, pero Rodrigo apunta más a lo sociológico por su profesión, Marita además históricamente política porque tiene muchos años en el sindicato, y yo vengo a rellenar un poco porque estoy ahí a mitad de tabla, digamos, y ayudo un poco con lo que puedo. Era esa la aclaración que queríamos hacer. Los números los tenemos, los podemos pasar después si quieren. siempre a cubrir el déficit. ¿Sí? O sea, el déficit va a buscar lo cubre el gobierno, lo cubre el gran capital. ¿Por qué? Porque de la ganancia que excede, sale una parte y va a la receta. No quiero mirar el camino, porque yo soy consciente y defiendo una seguridad social única en el Uruguay. ¿Sí? Entonces, podemos plantear técnicamente. Estoy consciente que esta es una etapa de mitad cambio, ¿sí? Primaria. Información, sí, porque lo que campea es la gran desinformación que tenemos. Lo que campea es la apertura que tenemos. A nivel de movimiento sindical, para mí es la más pesada, sí, porque venimos tolerando los saques, los saques, los saques, y no como tipo. ¿Sí? Y no como tipo. O sea, venimos retrocediendo. Yo de la oposición, con todo el respeto que tengo, también lo los últimos 20 años nos dejan una deuda muy grande de la democracia. Sí, muy grande. Pudimos haber avanzado mucho, pero nos quedamos cortos. Entonces, ahora estamos en una libre. Y no vemos actores que enfrenten esta situación, porque para ustedes un cambio de esta realidad, ¿sí? Porque entonces vamos a ver como de que no hay la voluntad política de enfrentar y de frenar. Sí, ¿cómo no? Ir a los comercios, por ejemplo, y hablar con los trabajadores. Pues, hay trabajadores que no saben lo que necesitan. ¿Sí? Preguntándoles por qué aceptaban el 3%, muchos, no han respondido. Sí, actualmente la tasa activo-pasivo, que es en realidad los cotizantes por jubilado, se ubica en el 2,52%. Es decir, cada 2,52 cotizantes o activos financian a un pasivo. Esa es la relación actual. Desde el año 95 al 2018 hay un incremento, la diferencia del incremento es un 20%. O sea, si se sigue manejando el ratio ese y ese movimiento, estamos hablando que en 15 años se llegaría a un 40% de aumento, es decir, en 15 años estaríamos hablando de cada 1,5 cotizantes financiarían a un pasivo. Ese es el panorama general, sería ese. Sí. Eso es por un lado lo que planteábamos hoy. Si lo vemos desde el punto de vista más frío. Pero una cosa es decir que tantos activos financian a tantos pasivos, pero otra cosa es ver esa financiación. ¿Qué componentes tiene? O sea, ¿qué porcentaje se le quita a qué sueldos? Eso es fundamental, porque no son números fríos. Eso se puede modificar. Y lo otro es, ¿qué jubilación? Financian a un jubilado, pero ¿a qué jubilado? ¿A un jubilado de 13.948 pesos? Capaz que puede financiar, sí, a 20 jubilados de 2.000 pesos, sí, claro. Entonces es como que más complejo, y por ahí va nuestra propuesta, que sí, estamos haciendo eso, justamente lo que tú planteas. Nosotros estamos haciendo eso, no sé qué harán los demás actores políticos o otro tipo de organizaciones, pero nosotros estamos haciendo exactamente eso. ¿Alina? Aquel señor que lo va. ¿Alguna duda? Que se me han planteado. Primero, con el tema de la ciudad de Limas, evidente que si llega la decisión del 24 de junio, no se modifica el tema de la comisión de perros. O sea, primera conclusión. Saben que no, no se sometió a votación, se intentó ir por consenso y bueno, resultó lo que resultó. De todos modos, nosotros seguimos sosteniendo que la mejor opción era ir por toda la ley, como sindicato, ¿verdad? Después tendrás que plegar todo en el CNT. Yo personalmente firmé por toda, pero también firmé por 135 en caso de la que la total no llegue, porque entiendo que el aparato del PIT-CNT que se mueve a nivel país tiene otra fuerza y justamente otra organización. Si todos tuvieran la conciencia de entender que las bondades que pueda tener la ley de urgente consideración pueden volver perfectamente a votarse, firmarían por toda y no harían tanta pregunta. Y no habría que explicar tanto de cuáles son los artículos que sí y los que no. Por otro lado, yo tengo entendido que una vez que se entreguen las firmas, inmediatamente se podría llegar a votación el resultado si llega a las firmas. No sé si estoy equivocada, lo voy a tener que consultar, pero yo tenía entendido que al 30 de junio tiene que estar entregada la firma, así que a los 30 días efectivamente ya se podía poner a consulta popular. No tenía entendido qué va a hacer con las próximas elecciones. Eso no me consta, no sé si ustedes tienen la respuesta para eso. Yo entendí que desde el primer momento, Jorge, ¿tenés algo para decirme al respecto? Así que es como dice él, tendría que ser con las elecciones. Lo que estamos haciendo ahora sería inmediato. Claro. Sí, claro. Entonces, entonces ahí una de las dudas ya queda despejada, porque yo lo tenía clarísimo. Eso me entraron las dudas cuando me dijiste, casi me da un ataque, porque yo había entendido que era el 30 de junio y que a los 30 días ya se ponía a consideración de la población. Así que ahí tenemos un pequeño changüí de que pueda no ponerse en práctica, porque las leyes se votan pero no se reglamentan de inmediato. No sé si eso contesta parte de la pregunta. ¿Conforma? Está. Claro, pero nosotros como vamos por... yo tenía entendido que sí, que enseguida sí va a ser. O sea que no estoy errado. No, pero ya se optó. No, es que justamente se optó por la vía larga porque habilitaba más rápido la puesta a consideración. Yo lo entendí así. Igualmente lo voy a consultar. No sé, Marita, si en este momento le podés consultar a Adolfo un mensajito o algo. A ver, Adolfo. Adolfo sabe eso, seguro. Y con respecto a la seguridad social, creo no tener ninguna duda. Porque si en el año 96 se hizo la papeleta, se supone que se investigó muchísimo. Y aparte, se llegó a poner a consideración de la ciudadanía. Se perdió en las urnas. Pero estábamos hablando de la ley 6713, o sea que no creo tener dudas en ese aspecto. ¿Alguna duda al respecto de las preguntas? Lo otro te lo vamos a contestar si nos contestas enseguida. Lo otro era que está lo mismo que nosotros, que sabemos que va a ser una batalla larga. Claro, porque nosotros empezamos a salir ahora porque sabemos que sí, que lo de la seguridad social tiene que hacerse con las elecciones. Ese era nuestro cálculo, porque Marcelo hoy preguntó si habíamos tenido en cuenta juntar menos firmas para ir por el otro proceso. Debe ser esa la divergencia, que ese proceso tal vez no se puede aplicar para la seguridad social. No le alcanzaba a Marcelo hoy, que me parece que quiere contestar algo de eso. Gracias. Recuerdo de la entrevista de la ministra y de los abogados al respecto de que se sigue aclarando un poco la inquietud que tenía Washington. Una vez que se obtienen la cantidad de firmas suficientes y más para cubrir alguna que sea acumulada, dejando el plazo establecido hasta el 9 de julio, se presenta en la Corte Electoral que va a validar las mismas y terminadas a la se va a determinar por parte de la Corte Electoral el momento en que se va a hacer la consulta al referéndum, pero no está ligada a ningún proceso electivo o elección. Básicamente se va a realizar antes. ¿Qué plazo? Probablemente sea un plazo corto, que puede ser de 30 días, teniendo en cuenta una vez que estén validadas las firmas. Hasta que no se valide la cantidad de la firma necesaria, no se va a fijar dicho por parte de la Corte Electoral. Eso es lo que quería comentar. Y esto es lo que voy a decir, si bien puede haber algún error en los últimos años. Si me llevo la referencia que estoy utilizando para, o por lo menos por parte de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, es utilizar la referencia de la en una entrevista que hicieron a más, hablaba justamente del modelo de la en un principio se llegó a la de a 61 años. Posteriormente se aumentó a 63 o 65. No recuerdo bien si era 63 o 65 años. Y no hay nada importante. Y la última reforma que se Mi hija de la jubilatoria en el lugar de Sueco fue llevada a la jubilatoria hace 67 años. Ahora se está analizando la posibilidad de llevar a la jubilatoria hace 31 años. Lo que quería comentar es que si este es el modelo de referencia, no, gracias. Paso. Buenas noches, Cristian Carrizo, sindicato de la Cámara de Curtidor. Yo directamente quiero dirigir a los trabajadores, trabajadoras y comunidades de la Más allá de los números que nos puedan dar la comisión, que son muy bienvenidos, la situación que está trabajando, acá vienen a sacar derechos. Así de claro, vienen a pisotear. ¿Preguntó Marcelo? No, sí, está bien, Marcelo. Nos está completando el espacio. Antonio, ¿me querías decir que la economía de la persona? Sí. Propongo entonces a la secretaria de Defensa de la Seguridad Social una próxima charla donde pueda participar. No, toma, toma. Sí, sí, tiene que ser por Zoom. Sí, nosotros siempre que podemos vamos con Antonio a todos los lugares. Lo habíamos invitado para aquí, pero Antonio es persona de riesgo, tuvo varias desgracias familiares justamente por el COVID en este año y bueno, nos ayudan todos, pero no está dispuesto por el momento a viajar, pero bueno, podemos arreglarlo por Zoom o por como sea. Respecto a la, le preguntamos a Bertoni, a nuestro compañero, respecto a las dudas de aquel compañero, y claro, me dice que justamente en ese proyecto que nosotros, Rodrigo comentó que estamos elaborando otro proyecto y afinando las estrategias, es donde tenemos que poner más afinar más el tema, pero por ahora, como lo planteamos nosotros, si se aprobaría la ley, vamos a juntar las firmas, vamos a la calle y la podríamos voltear la ley con las próximas elecciones. ¿Qué es lo que me dice Adolfo? Y nosotros pensamos lo mismo, que tiene sus pros y sus contras. La contra es que la gente va a empezar a sufrir, aunque sea por poco tiempo, esa ley. Pero justamente eso también tiene el pro de que los políticos van a generar para las próximas elecciones todo un descontento de la población por haberse aprobado esta ley de la seguridad social tan nefasta, y eso va a provocar seguramente que la podamos sacar. Y bueno, les decía que ahora les quería decir que podemos ir redondeando si queda alguna pregunta, alguna cosa más, pero decirles que la propuesta nuestra, el objetivo nuestro, de como lo dijeron los compañeros, lo volvemos a repetir, es que se forme un movimiento, un gran movimiento nacional de defensa de la seguridad social. Ustedes acá están privilegiados porque ya hay un frente de defensa de la seguridad social. En Montevideo se están haciendo en diferentes barrios, en diferentes zonales, digamos, se están formando pequeñas comisiones que están llevando adelante este trabajo. Rodrigo lo puede decir, que es coordinador de la mesa de entes, posiblemente, y casi seguro, ¿no, Rodrigo? La mesa de entes entera acompañe al el movimiento de ATCS. La coordinadora de jubilados ya está acompañando, el movimiento 26 de marzo también está acompañando, y este movimiento va a ser sin colores, sin distinciones, sin nada. Tiene que ser un gran movimiento en defensa de la seguridad social. Así que los exhortamos a que participen, a que estén atentos. Vamos a tratar de formar una red en todo el país para intercambiar noticias, novedades, contactos, y bueno, y todo lo que haya que hacer para, como dijo el compañero Curtidor, salir a defender a como venga este tema. Bueno, antes que nada agradecer a todos los presentes la atención y el compromiso, el respeto con el que nos escucharon. Esta es la primera actividad informativa que se realiza encarándola del Frente de Defensa de la Seguridad Social. Tenemos entendido que no va a ser la única. El Frente de Defensa también está abierto al diálogo y al acercamiento con diferentes colectivos, como lo hemos hecho también hasta el momento, sindicatos, grupos de trabajadores, de vecinos. El día de ayer se realizaron algunas reuniones que creemos que pueden abrir algunas puertas también con la Intersocial, la mesa departamental del PSNT, la mesa de FUGBAN. Quedan otras pendientes con el sindicato del ZUNCA, con el sindicato de la bebida, que las atenderemos también a la brevedad. Y bueno, y siempre está la posibilidad de acercarse, sobre todo porque en realidad nosotros somos un grupo de trabajadores que hablamos con otros trabajadores. El lenguaje que usamos es el lenguaje coloquial, la orgánica o la estructura que tenemos es completamente flexible de acuerdo al interés y a la preocupación de los compañeros o compañeras que nos reciben. Muchas gracias. Quiero hablar. Quiero, ¿no? Harina, ¿no? ¿Por qué no? Yo, a lo último ya. No, quiere hacer el cierre, Mauro. Bueno, ah. Hay un tema muy puntual. Acá nadie se siente ofendido por nada. Cada uno tiene su pensamiento puntual. Algunos no lo podemos hacer público porque sería como pegarnos un tiro en el pie, porque lo que estamos apostando es a sumar a todos los que necesitamos. En un eventual escenario donde nosotros tengamos que sumar fuerza, los únicos que se nos van a sumar si logramos el apoyo popular, que en este caso serían ustedes, van a ser el Frente Amplio y el PCRT, porque no les va a quedar otro remedio. Entonces, en ese sentido, no discrepo con la opinión del compañero para nada, respeto su opinión, pero lamentablemente tenemos que hacer una apuesta en común y una apuesta a la unidad en el sentido de sumar la fuerza. Pero no pretendemos que ellos lleven nuestro proyecto. Acá el proyecto lo queremos llevar nosotros, que fuimos los que lo creamos, los que lo pensamos, los que lo consideramos, los que los hemos trabajado y los que consideramos a la seguridad social como un pilar fundamental y la defendemos todos los días en nuestros puestos de trabajo. Porque no tenemos partidos políticos, no respondemos a ningún sector y solamente luchamos por la justicia social y por el pueblo. Una visita nomás de últimas horas, el movimiento de la coordinadora de cuidados de la familia, que ya acordó que tiene un cronograma para ir junto con la TCS a varios departamentos y con un cronograma de prensa y de reuniones. Vamos a ir a Minas, a Maldonado, a Colonia y a 33. O sea que viene creciendo y la llama se va prendiendo. Bueno, yo quería presentarme, soy Mauro, a los amigos Mauritos. Y bueno, quería agradecer, con los nombres de los compañeros, a Rodrigo, a Marita, a Karina, a Jorge, a Simón, por haber compartido estos días con nosotros. Para nosotros ha sido, pero muy esclarecedor, poder compartir estos diálogos, estas charlas con los diferentes colectivos sociales. También, por supuesto, a mi compañera Agustina, a Natalia y a todos los que están presentes acá y de una manera u otra conforman esta mesa. Los compañeros de UTP, bueno, que representados acá por los compañeros, Cristian y demás compañeros están acá por el local. Y bueno, voy a hacer unas pequeñas palabras que las tuve que anotar porque yo no puedo ser sintético. La seguridad social debe ser la principal política de Estado que, llevada a la práctica, deja plasmada la justicia social en toda su dimensión. Y por eso está contemplada la Constitución. Queremos resumir que nuestra intención no es ni más ni menos que poder colectivizar este estado de conciencia en la población, de que si nos desmantela la seguridad social, nos quedamos sin nada. Si nosotros no tomamos como ciudadanos la responsabilidad que tenemos de reclamar nuestros derechos, nos vamos a quedar sin nada. Y acá se juega la vida de nuestros hijos, de nuestros abuelos y la de nosotros mismos. Es por ahí nada más. Muchísimas gracias. Gracias.